decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y las Malvinas se las podíamos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Clase media. ¿Qué es la clase media? Para gobiernos, para organismos internacionales, para muchos académicos, una suerte de clase mediarización global sería la variable explicativa de muchos fenómenos actuales, por ejemplo. Y los propios actores suelen sentirse cómodos con esta categoría que remite a un políticamente correcto justo medio. Además, ¿no?, de estar asociada a la modernidad y colocada en el mapa de la civilización. Pero vuelvo a preguntar, ¿qué es la clase media? ¿Se trata de un concepto científico? ¿Es un eslogan político? En definitiva, las palabras escritas hacen algo. Y nosotros salimos a buscar, en este modo verano, cosas a otros jardines, como venimos diciendo en estas emisiones. Y cuando esas palabras son dichas, dicen un poco más. Pero cuando las palabras tienen sonidos, tienen un valor especial, porque esas palabras se convierten en canciones. Así que, en vez de explicar yo o ir a buscar autores y textos para que nos definan la clase media, dije, a ver, escuchemos a la murga uruguaya Metele que son pasteles, así se llaman. ¿Quién mejor que ellos que nos expliquen qué es la clase media? Acá va su cuplé de la clase media, justamente. Yo soy así, soy de la clase media, la que labura y para todo será ingenia, que nació pobre y trabajó sin vacaciones, y con su esfuerzo mejoró sus condiciones. Yo soy así, así soy de la clase media, la que hace realidad lo que ella sueña, la que limpia, la que cose y amasa, porque labura y hace las tareas de casa. Bueno, aunque solo una vez por semana, solo un rato, unas horas de mañana, viene una señora que me ayuda y le tiro unos mangos porque soy macanuda. En realidad no es como mi empleada, yo podría hacerlo sin que me cueste nada. No es por mí, pero no voy a ser ingrata, lo hago por ella porque precisa plata. Yo soy así, así soy de la clase media, la que encaró la vida de forma seria, que trabajó hasta el mismo día de su boda y nunca tuvo tiempo para la joda, porque soy de los que siempre 8 horas trabaja. Bueno, en realidad estoy ese tiempo fuera de casa, o sea, bueno, en fin, se me va ese tiempo en el viaje entre que voy y vengo, y en si será 4 o 5 horas de oficina, un poco menos entre que empieza y termina. Es un trabajo sencillo, medio burocrático, igual estoy pensando en tomarme un año sabático. Yo soy así, clase media, media, soy el ejemplo que nos dice la academia, que se crió en la escuela pública y llegó a la Universidad de la República. Pero tampoco para mí es un sacrilegio que hoy en día mis hijos vayan a un colegio, porque es preciso que ahí estén 8 horas. Si no, tendría que pagar pa' que lo cuide una señora, que me lo cuide mientras estoy trabajando. Prefiero que ese tiempo estén estudiando, porque en la escuela no tienen poco rato, y 2 por 3 hacen paro los sindicatos. Yo soy así, soy de la clase media, la que siempre fue y será de izquierda, la que no entra en el discurso conservador, aunque en inseguridad la cosa está peor. Ya no hay códigos como había antes, hoy los del barrio le roban a los laburantes, como que los gurises ahora son más malos. Capaz que estaría bueno un poco más de palo a esos flechas, pichis, sucios y pitrapas que te asesinan por robarte una garrafa. Pongan cadena perpetua para combatir la delincuencia y pena de muerte para parar esta demencia. Yo soy así, así soy de la clase media. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, don Ernesto Horvat. Muy buenos días, Mariana Anzorena. Buenos días, Daniel Alvarenga. Buenos días, Mariana Anzorena. Y muy buenos días para las, los, les oyentes. Y continuando con esta idea, ¿no?, de ir a buscar cosas a otros jardines, ¿no? Sí, esto, esto un poco me remite, un poco me hacía ruido, ¿no?, cuando charlábamos esto de los otros jardines, porque un poco me remite a el libro Las flores robadas en los jardines de Quilmes, de Jorge Asís. Este libro, tengamos en cuenta, es de 1980, cuando Jorge Asís era otro Jorge Asís, ¿no? Hace rato que... Parece mentira, ¿no? Claro, hace rato que Jorge Asís se transformó en ese típico intelectual del que hablaba don Arturo Jaureche, ese que se sube al caballo por la izquierda y se baja por la derecha, ¿no? Bueno, pero nosotros estamos, no vamos a robar a otros jardines, sino que simplemente tomamos prestado, ¿no? Como hiciste recién, Mariana, ¿no? Esto de tomar prestado. Una murga en este caso. Una murga en este caso, ¿no? Que nos viene a hablar de la clase media. Y hablando de la clase media, la otra vez me crucé con una joyita, ¿no?, de, en el diario La Nación, que de algún modo intenta, ¿no?, reflejar a esta clase media de las que nos hablaban, la murga de Meteles, que son pasteles, ¿no? Resulta que una mujer en Punta del Este encuentra un perrito, ¿no? Sí. Y La Nación la presenta como si hubiera rescatado, no sé, a 20 sobrevivientes de los terremotos de Turquía, ¿no? Claro. Y mira, lo tengo acá, lo leo, era en La Nación Digital. Dice la nota: pensaba en mi país, ¿no? Esto está reflexionando esta mujer de clase media, presuponemos, ¿no? Pensaba en mi país y en cómo, al igual que con ese perro, todavía podíamos lograrlo, en equipo. Lo miré con ternura y me di cuenta que no tenía nombre. Tengo que encontrar uno que represente este momento, se dice, ¿no? Así sí. La mujer está. No lo dudé, te vas a llamar Mauricio. No, vos me estás jodiendo. Que No. Esto es así, lo publicó el diario La Nación. Y como se dieron cuenta que era demasiado, ¿no?, al rato borraron eso porque ya era. Borraron todo la palabra Mauricio. No, borraron la palabra Mauricio, ¿no? Lo dejaron así, que lo terminó mirando con ternura esta mujer de la clase media. No, yo no entiendo lo que tiene que ver con lo colectivo, el término que ahí leíste, no logro linkear una cosa con la otra, pero bueno, típico de La Nación, ¿qué va a ser? Típico de La Nación. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Y qué tenemos para hoy en esta emisión 613 de Desde la Gente en modo verano? Bueno, entre otras cosas vamos a recordar a un grande, a Osvaldo Bayer, que nació un 18 de febrero de 1927. Y como en cada emisión, vamos a viajar a otros veranos. Hoy vamos a ir hasta el verano de 1937. Uy, nos vamos a ir muy lejos. Muy lejos, y ya te voy adelantando que nos va a traer muchas nostalgias. Y hoy me toca a mí proponer tres temas musicales, Es la penúltima usted. Así es. Y contar por qué los elegí. Ya voy avisando que de nostalgia, nada que ver. Por supuesto, se va a acercar Javier Marín para hablarnos de literatura, nos va a recomendar libros para leer en verano, y también lo va a hacer Juan Pablo Russo para recomendarnos alguna película o alguna serie de televisión. Bien. Y Silvia Porritelli, a lo largo de todo el año, nos trae en sus producciones especiales los múltiples voces del cooperativismo para hacernos conocer las distintas experiencias que hay a lo largo y ancho de nuestro país. Hoy vamos a hacer un repaso por lo que fue el primer encuentro iberoamericano de economía social e innovación socioecológica que se llevó a cabo en Colombia. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. La Red Iberoamericana de Economía Social e Innovación Socioecológica, junto al Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, realizó el año pasado, en la ciudad de Cali, Colombia, su primer encuentro iberoamericano de economía social e innovación socioecológica. La idea central de ese primer encuentro fue crear un espacio de comunicación, de diálogo, entre la investigación teórica y la empírica y las prácticas innovadoras en la construcción de un modelo económico, social, ecológicamente solidario, justo y viable en el largo plazo. Del encuentro organizado por la Universidad de Santiago de Cali y la red del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida participaron académicos, docentes, investigadores y gestores vinculados a la economía social y solidaria. Valeria Mutuberría, investigadora y coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación, participó del encuentro llevado a cabo los días 14 y 15 de octubre en la ciudad de Cali y en el siguiente audio nos cuenta los ejes de trabajo que se abordaron. La escuchamos a Valeria Mutuberría. A lo largo de estos dos días hubo distintas mesas de trabajo con temas que tuvieron que ver con poder evaluar los impactos que hoy tienen nuestras actividades en la naturaleza y poder evaluar cómo el campo de la economía social y solidaria y popular puede revertir los efectos que tiene, digamos, nuestras actividades de vida y productivas. Se habló también sobre la economía de los cuidados, economías alternativas y disputas en los territorios. ¿Sí? Las cuestiones de géneros fue un tema transversal en todo el Congreso. ¿Qué elementos de innovación social hoy la economía social y solidaria propone, ¿sí?, para revertir los efectos sobre la naturaleza a la vez que llevemos adelante procesos de inclusión de la población en el mundo del trabajo y de forma asociativa? Y hubo otro de los temas también que estuvieron presentes, que es pensar cómo la economía social solidaria lleva adelante prácticas sostenibles, amigables con la naturaleza y cómo contribuimos desde este campo a los objetivos de desarrollo sostenible. Valeria Mutuberría, que es coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del CCC, además de participar de los debates y de las ponencias, trabajó como cronista para Desde la Gente. Bueno, en esa función recolectó varios testimonios, como por ejemplo el del español Arturo Luque González, que es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y además es investigador de la Universidad Técnica de Manabí, de Puerto Viejo, Ecuador. En el siguiente audio, Luque González analiza los desafíos de los procesos de transformación socioecológica que se debatieron en el primer encuentro iberoamericano de economía social e innovación socioecológica en la ciudad colombiana de Cali. Los desafíos y la innovación socioecológica, bueno, pues es muy importante, ¿no? Hemos estado viendo cómo las políticas de la economía social al final pues tienen que ir un paso más allá con la finalidad en muchos casos de ser disruptivas, ¿no? Y no acompañar o ser una medida subalterna de la propia economía de mercado actual, que ya, bueno, pues todas y todos conocemos cómo a dónde nos ha llevado, ¿no? En este aspecto, bueno, pues ha puesto en tela de juicio también los procesos del desarrollo, ¿no? Ya sabemos que a partir de diferentes estudios, como los de CEPAL, señalan que, bueno, pues el desarrollo ha sido un estrepitoso fracaso siempre y cuando, bueno, pues esté basado únicamente en el crecimiento, ¿no? De hecho, No hace tanto tiempo se establecieron una serie de resoluciones en las cuales a cada pueblo, ¿no?, abogaban por la independencia de poder tener más desarrollo y mayor crecimiento económico, ¿no? Cosa que se ha visto que planteado así, sin medidas alternativas, pues conduce a una asimetría normativa y una acumulación de capital de muchos tipos, ¿no? Que genera procesos de expulsión o que genera procesos de acumulación. Estos desafíos socioecológicos, bueno, pues se tienen que basar en lo pequeño, en lo local, en conceptos más abiertos, más conectados, con la finalidad, pues, de volver a reconectar a las personas, de establecer proyectos generativos y, bueno, contemplar qué queremos, ¿no?, a partir de los bienes y los espacios comunes, priorizar el bienestar colectivo, que pueden ser, bueno, pues desde una simple cooperativa de vivienda hasta un huerto comunal, entornos más seguros, con una generación grande de procesos de certidumbre, ¿no? Otro de los testimonios es el de la chilena Natalia Sandoval, del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte de Chile, quien se refirió a las necesidades que tiene la economía social y solidaria y en especial a la necesidad de visibilizar las experiencias innovadoras del sector. Se necesita posicionar y hacer más visible el sector de la economía social y solidaria. Para eso primero tenemos que ponernos de acuerdo en los conceptos, ¿no? ¿Qué vamos a entender y qué conceptos vamos a acuñar con esta diversidad que tenemos de países y concepciones? Luego de eso, ¿cómo posicionamos? Puesto que también advertimos que estas organizaciones de la economía social o solidaria o popular, que pueden ser conceptos distintos, pero que al final del día, ¿qué jóvenes están tan empapados por este tipo de conceptos? Es lo que uno se pregunta. ¿Y cómo poder acercar estos conceptos a la juventud? Para ello hay que generar una estrategia de posicionamiento clara para que a los jóvenes les sea atractivo. Sin duda que los jóvenes buscan trabajos con sentido, buscan trabajar no solo por un tema económico. Hay otras motivaciones que ellos tienen, pero no necesariamente tienen a la mano la información de las organizaciones de la economía social y solidaria. Cuestión que es muy importante de fortalecer y para eso de la mano con el sector público, sin duda. Y por otro lado, para poder incidir, para poder visibilizar más bien el sector, sin duda que se necesitan cifras, datos, y para ello es muy importante las estadísticas, y claramente hay un desafío que tenemos que abordar, que son las cuentas satélites, para poder tener una nomenclatura en común que nos permita dimensionar el aporte de la economía social solidaria en distintos ámbitos. El primer encuentro iberoamericano de economía social e innovación socioecológica, realizado en Cali, tuvo como objetivo principal convertirse en un congreso científico internacional en el que periódicamente investigadores y docentes debatan temas en torno a la economía social y solidaria y a los procesos de transformación socioecológica. Cerramos este informe producido por Silvia Porritelli y al que se sumó como cronista especial Valeria Mutuberría, que es coordinadora del Departamento de Cooperativismo del CCC, con el testimonio del español Juan de Dios García, que es investigador, es académico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y además de la Universidad Internacional de Andalucía. Vivimos un tiempo trascendental, vivimos un tiempo en que los geólogos llaman antropoceno, que más que nunca se ve la incidencia del ser humano en el planeta, en la naturaleza, en el medio ambiente, en los procesos que nos hacen estar aquí y estar vivos. Y creo que hoy más que nunca estamos ante el reto de la supervivencia como especie, no tanto del desarrollo, que sería otra etapa que estaría en la lucha de intentar conseguirlo, intentar avanzar en ello, pero estamos en ese reto que es mundial, que es global y que a todos nos compete. Y en ese sentido creo que hay datos suficientes ya que no dejan margen a la incertidumbre y que nos sitúan esas certidumbres que no queremos ver, que no queremos afrontar y que son de ahora y aquí. Creo que la conclusión es que no podemos mirar hacia otro lado, no hay lugar donde mirar. Así que nos toca, como siempre, al sector solidario ser conscientes y asumir con coraje lo que nos toca hacer Y en ese sentido, la economía social y solidaria tiene varios retos. Por un lado, seguir profundizando las experiencias en esos nichos innovadores de transformación, profundizar y acelerar los procesos de innovación al interno de las experiencias, y también acelerar y profundizar los procesos de intercooperación y de cooperación entre las distintas iniciativas, hacer una red de coincidencia, una red de nichos innovadores, una red de microdesviaciones que nos permitan quizás confluir en una propuesta más global y en una propuesta clara que la apueste a la innovación transformadora para intentar al menos resistir, desafiar algunos elementos de, más perniciosos de este proceso, ¿no?, en el que vivimos. Muy, muy, muy interesantes los testimonios tomados por Valeria Mutubarría en Cali, en Colombia, en este primer encuentro iberoamericano de economía social e innovación socioecológica. Me quedo con esto que decía Juan de Dios García: no podemos mirar para otro lado, y en lo que nos toca a quienes actuamos de una u otra manera en la economía social y solidaria, ser conscientes y asumir los desafíos que plantea el cambio climático. Desde la gente, desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Ya está a pleno la temporada 2023 de Habitación Macbeth en el Centro Cultural de la Cooperación. Se puede ver los sábados y domingos a las 21 horas. Habitación Macbeth, versión para un actor de Pompeyo Audivert, está basada en Macbeth de William Shakespeare y cuenta con la actuación y dirección de Pompeyo Audivert y la música original de Claudio Peña. El trabajo de Pompeyo es realmente memorable, es un trabajo inolvidable, por eso las entradas siempre se agotan, así que a programar con tiempo esta salida. Habitación Macbeth va los sábados y domingos a las 21 con entradas a 3.500 pesos platea y 3.000 pesos pullman en la Sala Solidaridad del CCC Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico Corresponde al 0810-888-4500. Tu abuela, una vecina, un vecino, tu tío, tu papá, tu vieja, ¿te contaron cómo eran sus veranos? Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, otros veranos. ¿Cómo era el verano de 1936 en distintos puntos del país? A ver, primero recordemos que en 1936 estamos en plena década infame, denominada así por alta corrupción, fraude electoral permanente. ¿Quién nos gobierna? Agustín Pedro Justo, que de justo tenía poco, que además era ingeniero, militar, diplomático y político radical argentino. Fue presidente entre 1932 y 1938. En este 1936 que estamos recorriendo, River es campeón con Cesarini, Moreno, Bernabé Ferreira y Pedernera, una delantera exquisita según cuentan los memoriosos. En automovilismo debuta un joven Juan Manuel Fangio. Por entonces los porteños podían marcar el número 81 y escuchar a la joven locutora de Radio Prieto, Tita Armengol, que les decía la hora oficial. 14 horas 41 minutos, 30 segundos. Pero más allá de esta novedad, quien sobresalió en los balnearios, playas, piletas, ríos y lugares a los que se acercaba la gente para refrescarse en aquel verano del 36 y principios del 37, fue un extraño personaje que contaba sus andanzas desde una historieta. Tras su paso por distintos diarios y revistas, cambiando su aspecto y hasta su nombre, el indio Tehuelche terrateniente Patoruzú, pasó a tener su propia revista con el nombre de Las Aventuras del Cacique Patoruzú. El personaje había nacido con un papel secundario en el diario Crítica en 1927. Y el primer nombre era bastante raro. ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿cómo se llamaba? El indio Curuguá Cuariaguaguigua. Ah, bueno, qué nombre. Claro, anda a comprar. Che, me da una revista de este indio Curuguá. Por lo difícil de recordar y pronunciar, pasó a ser Patoruzú. Claro, era más fácil. Que era una deformación de unos caramelos negros que se vendían en aquella época, llamados pasta de Orozú. En este diario, en Crítica, duró muy poco. Reaparece en septiembre de 1930 en el diario La Razón. Allí explican que Patoruzú es el último Tehuelche, hijo de un rico cacique. Nada se explica del exterminio que lo lleva a ser el último Tehuelche, ni mucho menos de por qué la campaña del desierto le había permitido quedarse con esas tierras. En diciembre de 1935, la historieta comienza a publicarse en el diario El Mundo y finalmente, el 10 de noviembre del 36, pasa a ser una historieta independiente y desde ese momento fue de lectura casi obligada en aquel verano del 37. En aquel verano del 37 también se hizo costumbre ir al cine a ver Así es el tango, que era una película que había dirigido Eduardo Morera. Estamos escuchando Nostalgias, que en una de las escenas de la película interpretan Julio De Caro con su violín corneta, Ciriaco Ortiz, Elvino Bardaro y Carlos Marcucci. Este tango, Nostalgias, tiene su historia. En los primeros meses del año 36, 1936, Juan Carlos Cobian inaugura el cabaret Charleston, en Florida y Charcas, en la ciudad de Buenos Aires. Allí estrena este tango, que había sido rechazado por un empresario por considerarlo muy raro y complicado. En este cabaret lo escucha un cantante muy de moda por entonces, nos referimos a Charlo, que era muy amigo de los autores. Hablamos de Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobian. Como el tema le gustó, decidió cantarlo en Radio Belgrano. El éxito fue inmediato. LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Bueno, a la hora de analizar este tango, hay quienes dicen que la composición musical de Cobian es bastante compleja y que rompe con algunos cánones tradicionales del tango. Más aún, aseguran que Nostalgias es una verdadera emboscada para los cantores improvisados. La emboscada está tendida a lo largo de todo el poema, pero el momento más peligroso se produce en los últimos dos versos del estribillo. Concretamente cuando dice, y obviamente no lo voy a cantar, sino que lo voy a decir. Cante, cante. No, dice, desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. En aquel verano del 37, las radios que difundían permanentemente tangos interpretados por sus orquestas desde sus estudios, no podían siquiera sospechar que casi 80 años después

Es de la Delio Valdés. Mira. Es el segundo adelanto del Tiempo y la Serenata, que es el sexto disco de esta banda. Y lo elijo. El paso final es una canción que refleja la identidad sonora de la banda, ¿no? Sí. Pero, y además fue compuesta por Pablo Vázquez Reina, que es el trompetista de la Delio Valdés. Sí. Pero la elijo. Sí. Porque es una orquesta de cumbia, nacida en Buenos Aires en el 2009, pero es una cooperativa de músicos. Claro, sí. Que viene desarrollando una propuesta propia a partir de este ritmo que surca esta música latinoamericana como, como una lengua común en clave musical propia de esta región. Y la elijo porque es cooperativa y porque hubo un boom, y lo hemos dicho durante muchas veces durante todo este año, que hay un boom de cooperativas, de asociaciones nuevas y cooperativas. Y está la Delio, está la Bersuit, está Non Palidece, está Cumbia Queers. La Fernández Fierro, históricamente. Así que siguen en los pasos de Don Pugliese. Sí. Y me parece muy interesante que sigan formándose de estas formas las nuevas bandas, así que por eso la elijo. ¿Y entonces se llama el tema? El paso final. Yeah. Bueno, nos va sorprendiendo Mariana Anzorena con la elección de sus temas. Acaba de pasar la Delio Valdés, Orquesta Cooperativa de Cumbia. ¿Y con cómo seguimos? Acá el Indio Solari dijo: muy linda canción y muy buena interpretación. ¿A quién se lo dijo? A ver, pará, qué difícil. No es una canción de él, porque si no, no hubiese dicho. Claro. No es una canción de él. No, hubiese sido como medio soberbio. Tal cual. Muy linda canción y muy buena interpretación. Así es. A ver, ayúdanos un poquitito, por sí o por no. Nueva camada. Nueva camada de ganó rock. Ganó un premio recién. Woz. Sí, señor. Elijo a Woz, el tema es Arráncamelo. Es una versión acústica de su disco Oscuro Éxtasis. Sí. Y lo elijo porque, no solo porque la canción es muy bella, sino porque me interesa muchísimo esta nueva camada de músicos y músicas. Hablo de Trueno, de Woz, del Duki, de Nicki Nicole, de María Becerra, que tienen otro concepto de entender la música, o son como los viejos rockeros que funcionan como una comunidad muy colectivamente. Tienen algunas cuestiones medio antisistema, se mueven un poco así, son reflexivos, tienen algunos temas copados. Me parece que hay que saber escucharlos y hay que saber entenderlos. Por ellos, por las nuevas camadas, elijo a Woz y Arránquemelo. A mí me gusta escuchar en general lo que me cuentan, no me termina de convencer. Es una cuestión generacional, la manera en que me lo cuentan, ¿sí? Puede ser. Algún día entraré, quizás, ¿sí? Este tema de Woz igualmente es precioso, el video también es precioso. Muy bueno. Así que bueno, vamos con Woz. Sí, vamos. Yo también me voy a sumar a las palabras de Don Daniel Alvarenga, lo voy a decir así, Don Daniel Alvarenga. Nunca mejor dicho. Pero yo me voy a sumar, pero más a Greta todavía. A ver. Me voy a sumar. Eso es música. Opa. No. A ver, que Woz demuestre que sí. Que Woz demuestre que sí. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Tengo planeado morirme desangrado y no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado y no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervios. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, pues sintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo y queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado y no. No me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. De vos y de la Delio Valdés, a ver cuál es la última propuesta que nos trae hoy Mariana Anzorena para escuchar, a veces para conocer, y el porqué de esta elección. Del disco Seremos Primavera, el tema es Creo, una bellísima canción de Eruca Sativa. Y transmite un mensaje de mucha esperanza, de mucha fuerza y lucha. Es una canción muy simple, concreta, dulce, con toda la potencia de este trío, que yo creo derrama intensidad en todo su trabajo. Y la elijo por eso, porque es una canción de esperanza, de fuerza y de lucha. Y por eso solo me quedo con este tema. Me gusta Power Trio, sí, sí. Sí, muy, muy bueno. Muy otra que dividido. Que dividido, ¿no? O digamos que de ese nivel, ¿no? De cómo tres personas pueden hacer todo eso. Ya casi que vamos cerrando de todas las que pasaron contando sus temas. Y a mí no deja de sorprenderme cuando tiramos la consigna a los compañeros de laburo. Yo pensé que iban a venir más cosas históricas y vino muy mezclado lo contemporáneo con lo histórico. Sí. Digo, hasta con Ernesto decíamos que somos quienes en general producimos y musicalizamos. Decíamos, che, nuestros compañeros de trabajo no deben estar muy contentos con la manera de musicalizar el programa, porque trajeron muchas cosas más nuevas de las que nosotros solemos poner al aire. En general, sí, con Ernesto lo que hacemos es viejas canciones, buscar nuevas versiones. Exacto, ¿sí? Y acá aparecieron un montón de nuevas canciones que tendremos que tener en cuenta en este 2023, Horvat. Así es, sí, señor. Hay que abrir las orejas, los oídos. Pero bueno, no es sencillo. No es fácil, pero ya que estamos con músicos, recordemos a Frank Zappa, que decía que la mente es como el paracaídas, solo funciona cuando está abierto. Lo que dejamos así, don Ernesto, don Daniel. Y entonces escuchamos Creo, Eruca Sativa. Queda la noche.

se conoció el número fatídico del mes, el número 6. Así, pelado, sin decimales. 6 fue la inflación del primer mes del año, recordemos, un año eminentemente electoral. Y donde en ese dato, se juegan las chances del oficialismo, aunque, digámoslo, las variables también son múltiples, porque hay que ver qué hace la oposición, quién va a ser el candidato, qué va a pasar con la ultraderecha y los libertarios, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. La inflación fue el tema económico de la semana, seguro. Sí. Y hay que decir que pese a todas las herramientas que viene usando el gobierno, hasta el momento solo le hacen cosquillas a la inflación, o sea, no está pudiendo dominarla. Después de bajar al 4.9% en noviembre, volvió a subir al 5.1% en diciembre y ahora saltamos al 6%. Y esto dibuja un escenario muy, pero muy complejo para un año electoral. Lo más notorio del asunto es que este contexto inflacionario, que digamos no es solo de Argentina, ¿no?, sino que la inflación se está disparando en todo el mundo, claro que con otros números, ¿no? Pero se está disparando. Lo más notorio, decíamos, es que los beneficios de las grandes compañías crecen de manera más que significativa. En una nota de Mirta Quiles en el periódico Acción, en www.acción.coop, Mirta Quiles señala que en el año 2021 el sector registró en promedio una expansión del 183%, 183%, y un año antes, en el 2020, el crecimiento había sido del 254%. En esa misma nota, Mirta Quiles, en Acción, se da cuenta de un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que analizó las ganancias que obtuvieron en el 2021 78 grandes empresas. Hablamos de empresas con posiciones oligopólicas en distintos sectores y además que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires, ¿no? En ese informe se dice que la aceleración de la tasa de inflación, que fue escalando del 36 al 50 y del 50 a casi el 100% en el trienio que va desde el 20 al 22, es la manifestación de la mayor apropiación de renta nacional por parte de los formadores de precios. ¿A partir de qué? De expandir los beneficios de las compañías más grandes y de enriquecer aún más a sus propietarios. Ahora bien, una de las cuestiones que muy pocas veces se analiza y que, digamos, nunca vas a encontrar a leer o escuchar en los grandes medios, es qué pasa con los precios en la economía social y solidaria, comparándolos con los precios que hay en los supermercados, que es donde el INDEC hace su relevamiento para la estadística, ¿no? Bueno, según un interesante trabajo que lleva adelante el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, esto es el CESO, que más de una vez hemos comentado en este programa, la variación de los precios de la canasta básica alimentaria de agosto a diciembre del año pasado fue en la economía social y solidaria del 4% mensual, esto es en promedio, ¿no? Mientras que el aumento en la canasta básica alimentaria en los supermercados, también en promedio, fue del 6% mensual en ese mismo periodo, ¿no? Hay un dato que debería tenerse muy en cuenta, es un dato de lo que el gobierno debería anotar, ¿no? Sí. Porque no es que la economía social y solidaria es 2 puntos porcentuales más barata respecto a las grandes comercializadoras, sino claro, que además este sector impulsa el desarrollo local que promueven las experiencias cooperativas a partir de fortalecer a pequeños productores. También impulsa al sector de la producción agroecológica, que además mejora la distribución del ingreso a partir de mejores condiciones para los productores por generar cadenas más cortas, ¿no? Y sobre todo se fortalece el mercado interno, claro, porque en todas esas experiencias de la economía social y solidaria y del cooperativismo, el capital es nacional y las ganancias se quedan acá en el mercado interno y, digámoslo también, los consumidores accedemos a mejores productos y a mejores precios. Es cierto, el gobierno debería tomar nota y tener más en cuenta a los actores de la economía social y solidaria. Mm. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Y para ir agendando, el viernes 3 de marzo a las 22:30, reestreno de la obra de teatro Severino. Severino retrata los últimos minutos del anarquista Severino Di Giovanni en el calabozo de la Penitenciaría Nacional antes de que se ejecute su pena de muerte ordenada por la dictadura de Uriburu en 1931. En un tono confesional cargado de preguntas, la obra ilustra algunos pensamientos del tipógrafo italiano. La voz del poeta se hilvana con la carne para reflejar el fervor y el pensamiento de un hombre que no tembló antes del instante final. Con la actuación de Juan Manuel Correa, libro de Gabriel Rodríguez Molina y la dirección de Mariano Docena, Severino reestreno el 3 de marzo en la sala Raúl González Tuñón del CCC Corrientes 1543. Vuelven las clases, los recreos, las sumas, las restas. Sí, hablando de sumas, ¿viste la lista de útiles que pidieron en la escuela? No te preocupes, sumale beneficios y listo. ¿Que le sume qué? Sí, sumale beneficios Credicop con hasta un 30% de ahorro y cuotas del 22 al 24 de febrero en comercios adheridos con tus tarjetas Cabal Credicop. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a cartera de consumo. Consultar vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.com. Desde la gente. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Los siete principios cooperativos. Adhesión voluntaria y abierta. Gestión democrática. Participación económica de los socios. Autonomía e independencia. Educación. Formación e información. Cooperación entre cooperativas. Interés por la comunidad. Los siete principios cooperativos. Desde la gente. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. En verano, una cerveza, un vaso de agua, un vino, un mate, una silla o un sillón cómodo y una película o una serie. En Desde la Gente, modo verano, Juan Pablo Russo. Vamos con un nuevo encuentro con Juan Pablo Russo, coordinador del área de artes audiovisuales del Centro Cultural de la Cooperación. Buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? ¿Todo ¿Cómo, bien? ¿Cómo estamos por acá? Bueno, nos venís recomendando entre películas y series varias que vamos siguiendo y hoy venís con... Hoy vengo con una nueva serie que está en Netflix, la plataforma de la N roja. Sí. Se llama Calidoscopio. Sí. Y esta serie tiene una particularidad que, si bien no es novedosa, pero por lo menos la hace atractiva, que es que consta de 8 capítulos. Sí. Más un episodio de un minuto donde se explica cómo ver esta serie. Porque ¿cuál es la particularidad? O sea, empezamos con la de un minuto y después vemos los 8. Exactamente. Sí. ¿Cuál es la particularidad? Es que se puede ver sin un orden cronológico. Rayuela en televisión, en plataformas. Exactamente. Mira. Exactamente. La serie lo que hace es contar un robo. Está basada en un hecho real, no narra el hecho, digamos, toma como el punto de partida un hecho real, pero sí, no es en realidad lo que sucedió. Sí. Que es la desaparición de bonos por 7.000 millones de dólares de una caja de seguridad en los Estados Unidos. Ajá. Y la serie lo que cuenta es todo el antes, sí. el durante sí. y el después de ese robo. Sí. Entonces, cada uno de los capítulos sí. lo que tiene es, digamos, cuenta una época, digamos, hay una banda, entonces va contando, digamos, toma cada personaje de una de la banda y va contando su historia. Entonces, digamos, la idea es que uno pueda ver cada uno de las historias de esos personajes sin seguir un orden cronológico, digamos, de lo que pasó antes del robo, sí. durante el robo y posteriormente al robo. Digamos, el único episodio que hay que ver al final sería el del robo. ¿Y qué es? ¿Según la perspectiva de cada uno de los personajes? No, no es según el punto de vista. Ah. No cambia el robo según el punto de vista, sino que cada persona, digamos, vos vas viendo las alianzas y las traiciones dentro de la banda. Ajá. Entonces, digamos, según digamos, cómo esté, digamos, el personaje en el que se centra, sí. vas viendo cómo negocia con otros miembros de la banda para hacer tal cosa sí. o, digamos, traiciona a tal otro para salvar a alguien o por X motivo. Bien, se llama Caleidoscopio. Caleidoscopio es una, digamos, tiene también una particularidad que es una serie americana, sí. pero trabaja una actriz española que se llama Paz Vega, sí. Digamos que está, digamos, tuvo como un momento dorado en el cine español hace algunos años y después, bueno, se fue a trabajar en Estados Unidos y si bien no es Penélope Cruz que protagoniza, sí. Digamos, tiene participaciones como actriz de reparto en varias series y películas. ¿Y vos la viste en el orden en que la proponen o fuiste intercalando también? Yo la vi en el orden en que me apareció en... Que me en la plataforma, aparecía, capítulo 1, 2, 3, 4, claro, 5, por sí. una cuestión de comodidad. En realidad no está por capítulo, por episodio, sino por colores. Cada episodio es un color sí. y el color tiene que ver con ese episodio, por algo en particular. ¿Y sí o sí hay que ver última, la que tiene que ver con el robo? No, ¿o entendí mal? No, digamos, te recomiendan eso. Ah, ok. Digamos, te recomiendan el robo dejarlo para el final, digamos. ¿Qué color es, te acordás? Es el blanco. Claro, el robo es el blanco. El blanco. Pero si no, podés verla. Podés ver el robo al principio y después, digamos. Claro. Yo después que la vi, digamos, bueno, dije, no, tranquilamente, digamos, sí, te lo recomiendan, pero no varía no para nada, claro. porque vos ya cuando llegaste a la al capítulo del robo, ya entendiste todo lo claro. anterior. Entonces vos podés ver el robo al principio y por ahí, bueno, por ahí el orden cronológico sería seguir la línea de tiempo. Claro. Digamos, no como te la presenta la plataforma, claro. sino de acuerdo a, bueno, empieza 25 años antes del robo y termina 25 años después. Ah, entonces, mira. Bueno, el orden cronológico sería empezar por el episodio de los 25 años antes sí. y seguir con el terminar con el episodio de los años después del robo. Caleidoscopio, entonces, en Netflix, recomendación de hoy, me interesó. Sí, por lo menos original. Claro. Original, claro. Y es una miniserie, empieza y termina, no es que va a tener segunda claro, parte. Y tiene, está. Claro, tiene eso que siempre vende, que es un atraco. Claro, digamos, que se, en cine y en series ya se empleó 200.000 veces, pero sí. que es algo que siempre sí. funciona porque es atractivo para el público. Y siempre uno, no voy a generalizar, siempre yo diré, me pongo del lado del ladrón en estos casos. Tal cual, bueno. Como el documental del robo argentino que también pudimos ver en claro, Netflix, que sí. debe estar todavía. Sí, está. Que uno se identifica con la perfección de ese robo sin haber dañado a nadie. Exactamente. Bueno, y acá pasa más o menos lo mismo, porque aparte el robo es, digamos, no voy a spoilear sí. la serie, pero es por algo, no es, digamos, y tampoco es que le están robando al supermercado del estado. Claro, claro, digamos, claro. Todo tiene un, por lo general, los robos. No cualquiera tiene 7.000 millones claro. de dólares guardados en bonos en una caja de seguridad. En bonos al portador. Entonces, bueno, uno se va, digamos, a medida que van apareciendo los capítulos y nuevos personajes, uno sí. va entendiendo el porqué del robo. Bueno, entonces, Caleidoscopio en Netflix, recomendación de hoy de Juan Pablo Russo, coordinador del Área de Artes Audiovisuales del Centro Cultural de la Cooperación. Muchas gracias. La semana que viene vamos cerrando tus comentarios en este modo verano de Desde la Gente. Perfecto, nos vemos. Hasta luego. Un caleidoscopio es un instrumento óptico que consiste en un tubo con tres o cuatro espejos inclinados y cristales de colores en su interior, dispuestos de tal manera que, si se mueve el tubo y se mira en su interior, se pueden ver distintas figuras geométricas. Por lo general, lo miramos frente a una fuente de luz bastante fuerte, así que mientras lo giramos, las figuras van cambiando de forma, de color y de intensidad. Cerramos habitualmente estos comentarios de Juan Pablo Russo con alguno de los temas de la banda sonora de la película o de la serie que él nos recomienda, ¿no? Esta es una serie norteamericana y toda la música que allí se escucha es en inglés, idioma que no suele estar presente en las canciones que programamos acá en Desde la Gente. En la banda sonora hay una treintena de temas, entre ellos está este. Cuenta la historia que cuando los Rolling Stones publicaron la canción Sympathy for the Devil, simpatía por el diablo, muchos fanáticos en el mundo los acusaron de adorar a Satán. Este tema fue incluido en el álbum Beggar's Banquet de 1968. Su letra habla sobre un hombre millonario que presenció trágicos momentos de la historia, como por ejemplo el asesinato de los Kennedy, la crucifixión de Cristo, la masacre de la familia imperial rusa y las cruzadas. Aunque al comienzo no se menciona el nombre del personaje, poco antes de terminar la canción pide que lo llames Lucifer. Pero por estas tierras, en el año 1995, Charly García graba Estaba en llamas cuando me acosté, pero firma con el nombre de su banda de entonces, Cassandra Lange. Es álbum de tirada reducida y actualmente descatalogado. En ese larga duración hay solo dos canciones propias y 11 covers, entre ellos Simpatía por el Diablo, según el oído del señor García. Allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. I was down in Villa Hesel when somebody got to come and kill the man. So I tell you, pleased to meet you. Have you read my name? That what is puzzling you is a nature of my game. Watch me bleed while your kings and queens fought the 10 days of the gods they made. Now, I shouted out, who killed those fucking killers? Now, and after all, it was a human being. Grace. Great to meet you. Gentiamos Mariana Anzorena, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hoy es el anteúltimo encuentro con Javier Marín para hablar sobre libros, sobre literatura, sobre costumbres. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va? Hola, muy bien. ¿Vos? Muy bien. Licenciado Javier Marín, responsable de las publicaciones del Centro Cultural de la Cooperación, que viene con recomendaciones tanto de libros que se editan en el Centro Cultural de la Cooperación como libros de editoriales independientes y no tanto. Y yo la semana pasada ya le dije, che, me interesaría hablar con vos sobre los e-books, sobre los libros digitales. ¿Vos consumís libros de papel, e-book, indistintamente de uno o de otros, o privilegias alguno? Uso a los dos, pero no es indistinto. Yo en el papel no logro abandonarlo del todo. Hay épocas donde puedo leer más libros digitales, sobre todo en e-book, justamente, pero bueno, en e-reader, en realidad. También, el e-book, sí, es el que el aparato es el e-reader. Sí. Pero no, para mí no son indistintos. Yo no me acostumbro del todo a leer en formatos digitales. Es una gran... Digamos, estoy muy a favor de eso. Es un gran avance tenerla, por un lado, por una cuestión ecológica. Sí. La cantidad de papel que se consume en la industria editorial es escandalosa, teniendo en cuenta el estado actual del mundo. Sí. Económicamente también es un costo enorme. Que la lectura digital, en ese sentido, creo que hay que darle una buena bienvenida. En ese sentido, no el desperdicio material que implica la industria editorial, creo que es algo para preocuparse y para tomar seriamente en las agendas de los estados, incluso. Uh-huh. Entonces creo que sí, hay que apoyar la lectura digital. A mí me cuesta mucho renunciar, sí, sí, a lo que es el contacto físico con el papel. Creo que los que ya nos formamos con la lectura, con libros de papel, tenemos una relación afectiva con el objeto, sensorial con el objeto, que es, sí, muy difícil de... Bueno, que no hace falta, claro, que no hace falta tampoco abandonarla, pero sí está bueno recibir con buenos ojos esta nueva alternativa, tanto ecológica como de costos para uno mismo, porque además de todo lo que circula gratis, comprar un libro en formato digital significativamente más barato que comprarlo en papel. Uh-huh. Yo solo lo he hecho por obligación, o porque solo estaba en digital un libro que quería leer, o porque no estaba en papel en la Argentina. Bueno, eso es la otra ventaja. Vos podés tener acceso a materiales que no se publican en Argentina todo el tiempo. Lo compré, uno sobre Federico García Lorca, que no estaba en la Argentina, me lo enviaron, lo bajé en mi computadora. Sí, en un segundo, además. Lo leí ahí y hasta lo pude marcar, que a mí me gusta tanto marcar. Cuando descubrí que podía marcar el libro digital, dije, ¡ah! Bueno, vos sabés que esa es una ventaja que para mí inesperada, porque yo perdí la práctica hace muchos años de escribir a mano. Con esto del trabajo con las computadoras, bueno, a mí me cuesta, entonces no tomo notas, pero cuando estoy leyendo en el formato digital, marco la frase y al lado saco un comentario que escribo, por supuesto, usando el teclado del aparato, y es una forma de lectura distinta a la que hago habitualmente en el papel. Mira, ahora que decís esto de que no escribís a mano, ya está estudiado que se está perdiendo parte de esa movilidad que la humanidad tiene desde hace tantos cientos de años, pero que a su vez estamos desarrollando el pulgar de una manera acelerada porque escribimos de esa manera. Ahora, tac, tac, tac, tac, tac. Claro. Bien, pero estamos hablando de libros, teóricamente, y ahí sobre el escritorio, ¿qué tenés? Mira, este es un libro que ahora, como estuve hablando de literatura, ahora vuelvo a lo que es más habitual dentro del centro cultural, o de mi trabajo en el centro cultural, que tiene que ver con la política. En este caso no es un libro del centro cultural, es un libro del siglo XXI, que se llama La rebeldía se volvió de derecha. Es el título como con signos de pregunta, de Pablo Stefanoni, y que tiene una bajada que adelanta un poco el contenido, que es cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda debería tomarlos en serio. Es un libro publicado en 2021 que a mí me parece como fundamental para pensar esta época que estamos viviendo, de movimientos de extrema derecha, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Uh-huh. Y lo que hace el libro es proponernos una lectura no simplista. Si bien es muy fácil de leer, digamos, un libro que se lee de un tirón, un lenguaje muy, muy ameno de seguir, ameno dentro de lo que es el tema, ¿no? Sí. Tan terrible, pero digamos que él lo escribe con una simpleza, sin sumarle complejidades innecesarias. Para pensar algo que al pensamiento de izquierda y progresista en general le cuesta, que es atender estos nuevos fenómenos de las nuevas derechas, que en general creo que él mismo usa la expresión pereza intelectual, uh-huh. Suele como resolverlo en las palabras mágicas de son todos fascistas, ¿no? Como si eso explicara, digamos, el despliegue social que están teniendo países como Brasil, por ejemplo, claro, donde pensaban eso. De ahí, ¿no? 49% de fascistas se supone que hay en Brasil que votaron a Bolsonaro, ¿no? Y en realidad, más que lo importante es sacar la palabra fascismo desde una definición moral, porque tal vez sean iguales o peores que los fascistas. Pueden ser fascistas, pueden ser peores que los fascistas. Lo importante de lo que trae Pablo Stefanoni a la reflexión es que tienen características en cada país que son distintas a las derechas tradicionales, al fascismo tradicional y clásico, y a otras formas de conservadurismo. A mí, por ejemplo, me impactó bastante la experiencia de una plataforma en los Estados Unidos que se llama 4chan, uh-huh. 4chan, donde está constituida por personajes anónimos, nadie se presenta ahí con su propia cara ni con su propio nombre. Uh-huh. Y esto les permite, por ejemplo... Que es una de las características de estas nuevas derechas también. También en esta época de lo digital. De lo digital, Y que permite también una radicalización donde vos no tenés que hacerte cargo de lo que estás diciendo. Y en este caso en particular me llamó la atención porque es una comunidad de hombres que se define como los incel, que son los célibes involuntarios, como los machos beta, digamos, serían, ¿no? Los que no les da, les hubiese gustado ser machos ser alfa, pero no les da. Sí. Entonces hacen su propia comunidad en venganza contra, sobre todo contra las mujeres, ni siquiera contra los machos alfa que los desplazan, sino básicamente contra las mujeres, y una comunidad misógina, muy reactiva a los nuevos movimientos del feministas, a las nuevas, sobre todo más que nuevos movimientos, a la nueva visibilidad y fuerza que cobraron los movimientos feministas en los últimos años, y que también hablan de cómo estas nuevas derechas no, capaz que ni siquiera es pensar las nuevas derechas, sino estos nuevos fenómenos de derechas extremas, tiene que ver con temas muy distintos a las formas clásicas donde uno asociaba determinados partidos con determinadas plataformas o ideologías ligadas a las mismas discusiones, por ejemplo, qué hacer con el Estado, que por lo menos tienen un foco en común sobre lo cual discutir con las izquierdas, sino realmente agendas propias que exceden lo que uno asocia habitualmente con el conservadurismo. Y la pregunta de él es, con respecto a si la rebeldía se volvió de derecha, tiene que ver con que justamente reconoce un mundo en crisis, un capitalismo en crisis, donde hay un discurso que desde la izquierda dejó de ser radical con respecto a un orden de cosas dado. Como que él habla de que en muchas partes del mundo el progresismo y la izquierda fue como integrando las discusiones del sistema, ya sin un cuestionamiento radical al orden capitalista y a las formas políticas del capitalismo. Por ejemplo, la derecha, la democracia liberal, claro, que hoy a todos nos parece, por supuesto, una trinchera a defender determinadas formas republicanas, determinados acuerdos democráticos, pero que estos nuevos grupos no les interesa cuidar. Entonces, en el momento de atacarlos con la incorrección política, con la violencia que tienen, atraen a un montón de jóvenes que por distintas razones de las crisis que estamos hablando, que no es solo económica, sino también social, de perspectivas de vida, de cómo armarse un proyecto de vida. Los atrapa. Los atrapa porque, claro, les dice, esto hay que romper todo, y claro, les ofrece eso que en otro momento tal vez estuvo captado por expresiones de izquierda, ¿no? Eso de transformar el inconformismo en una acción urgente. Entonces ahí un poco creo que el libro tiene esa virtud de poder poner un tema urgente, dar un mapa general de estas derechas a nivel mundial, donde aparecen cosas también incluso raras como por ejemplo un ecologismo de derecha, movimientos, por ejemplo, homosexuales de derecha, que en general todas las los movimientos que fueron reprimidos por el status quo del sistema, por ejemplo, los movimientos LGTBI+, ahora, sí, siempre asociados a unas posturas más progresistas, porque eran los aliados naturales, digamos, siendo... Sí, porque los conservadores eran quienes los reprimían. Los conservadores eran, claro, por supuesto, los que reaccionaban, reprimían violentamente, y ahora hay incluso expresiones LGTBI+, que se reconocen de derecha. No acá en la Argentina, por lo menos yo no conozco, creo que el libro no da ejemplo, pero sí da ejemplo de otros lugares del mundo donde entonces aparecen nacionalismos, jóvenes inseguros, machos betas, aparece incluso LGTB, aparece incluso ecologismos, que no sé cómo hacen para vincular, digamos, para defender muchas veces una cuestión reaccionaria, obviamente sin cuestionar el capitalismo, pero defendiendo el ecologismo como algo que no tuviera nada que ver con las formas habituales de producción. Uh-huh. En fin, es un mapa muy, muy diverso, pero también muy urgente de pensar, que permite entender algunas cosas de las que estamos viviendo. Bien, lecturas de verano. La rebeldía se volvió de derecha. Alguien podría estar preguntándose, ¿pero es una lectura de verano? Bueno, es un año muy particular, este es un año electoral, así que quizás sea una recomendable lectura de verano. La rebeldía se volvió de derecha es de Pablo Stefanoni, y es la recomendación, o por lo menos la sugerencia de hoy, del licenciado Javier Marín. Javier, la semana que viene, última columna de este Desde la Gente de Verano. Te esperamos. Muchas gracias. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. En este Desde la Gente modo verano, Javier Marín pasa por esta mesa de trabajo para recomendar lecturas de libros y textos, y nosotros de algún modo cerramos el bloque haciendo algún cruce entre literatura y música. Es cierto, por qué negarlo, que muchas veces ese cruce es bastante caprichoso, pero hoy la relación, bien podríamos decir, está bastante acertada. Sí, porque si de derechas estuvieron hablando Dani y Javier Marín, bien podemos cerrar con el cuplé que hizo la murga uruguaya Cayó la Cabra, hablando de murgas hoy, ¿no? Sí, sí. En este caso la tituló La Derecha. En el tema se habla de un Alberto, pero no hay ninguna alusión a nuestro Alberto, porque el tema fue estrenado en los carnavales de 2019, cuando Alberto ni siquiera era candidato. Claro, ojo. Febrero del 19, claro. Claro. Vamos entonces, Cayó la Cabra con su cuplé La Derecha. ¡Alberto! ¿Viste que abrió el Club de los Malos Modales acá a la vuelta, Alberto? ¡Ja! Yo igual. Siento que van a volver los buenos modales. Lo siento, lo imagino. Alberto, cierra los ojos. Imagínalo conmigo. Va a volver el piropo elegante, como a nosotras nos gusta. El acoso bien entendido. El Estado más pequeño, no vamos a mantener más vagos, ¿eh? Empresas recuperadas por empresarios. Sin paros, sin sindicatos. ¿Lo ves, Alberto? Yo sigo con los ojos cerrados, como vos me dijiste, ¿no? ¿Los abro? ¡Los abro! Anoche soñé contigo. Soñaba que me votabas. Y luego de ese sufragio volvíamos al gobierno. Las focas no lo creían y Luis estaba contento. Una fiesta en la Taona. Venite que hay helipuerto. Qué lindo que soñar. Una ciudad sin planchas, un muro en bulevar, una empleada en negro sin aporte social, sin pagarle nada ni el boleto. ¿Qué hacer con el aborto? La ley la derogamos. ¿Y si mi hija se embaraza? Aborta en el privado. Y basta con las drogas, no al porro del Estado. Así tiene trabajo mi dealer colombiano. Al inmigrante acá se lo explota con cariño. Trabaja sin cesar. No sabe de feriados, no sabe de hacer paros. No sabe de derechos laborales ni aguinaldo. Qué hermoso que será. Ya me lo imagino, estar seguros al caminar por los rincones de mi paisito, disfrutando todo el verde. Pastos, plantas, árboles y los milicos. Con la delincuencia habrá tolerancia cero. Habrá tanta seguridad que va a dar miedo. Tolerancia cero con el que rapiña. Tolerancia cero con el que ha robado. Tolerancia cero con tres, con el que tomó y salió a manejar mamado. Este mundo es tan perfecto, se valora al que trabaja. No hay lugar para los vagos que no quieren hacer nada. Nadie me regaló nada, me lo gané todo con mi esfuerzo. Salvo la casa, dos autos y bueno, un yate. De la herencia salió eso. Decime vos, ¿qué culpa tengo yo? Que a mi viejo le haya sobrado esfuerzo. La realidad que queremos la sentimos muy cercana. Aunque la izquierda diga que la tenemos complicada, realmente es un gran aporte para nuestros objetivos. Que el interés vos pierda, que sienta que son todos lo mismo. Y así juntos encontrar tranquilo la ventaja, nuestra oportunidad de hacer lo que se nos canta. Si no te importa a quién votás, que ganemos va a ser una papa. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Y otra obra de teatro para ir agendando, El juicio de Salomé. Se estrena el sábado 4 de marzo, 22:30, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Borini. Con la muerte del padre, una familia se reencuentra después de 23 años. La hija mayor vuelve del exilio al que fue empujada durante la década del 70. Vuelve a buscar lo que le pertenece y se encuentra con una versión de su propia historia que puede cambiar drásticamente su mirada sobre el pasado. Tres mujeres, todas ellas juezas y partes, por las que la historia nacional de los últimos 50 años ha pasado dejando cicatrices indisimulables, lucharán por desentrañar la maraña de su propia existencia, atravesada por la memoria de lo que fue, de lo que pudo ser y de lo que jamás será. Una memoria caprichosa que se pierde y se recupera en mecanismos de defensa y ataque. Una memoria que late todavía. Con las actuaciones de Paula Echalecu, Paula Brinco y Laura Álvarez, con la dirección de Hernán Berteramo y la producción de Del Borde Teatro. El juicio de Salomé se presenta el 4 de marzo en la sala Raúl González Tuñón del CCC Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. No habrá verdadera democracia mientras haya villas miserias. Efemérides. Efemérides. Identidad, anarquismo, socialismo, libertad. Palabras que resuenan en la mente y en la vida de Osvaldo Bayer. Así comienza el prólogo de Osvaldo Bayer, Revolución es la palabra, el libro de Mariana Dufour, que junto a poetas y escritoras militantes que transitaron un camino de lucha y de esperanza a la par del viejo periodista, funcionó como homenaje al gran Osvaldo Bayer, escritor y anarquista libertario, y subrayamos la palabra libertario, que en este caso está bien utilizada. El deber no es otra cosa que pelear por la verdad, nombrar la realidad, nunca simularla y nunca callar. Osvaldo Bayer. El audio que sigue es un fragmento de aquel excelente programa que se llamó Mundo Bayer, que fue por Canal Encuentro, y que si no lo vieron, recomendamos especialmente que lo hagan en YouTube, se encuentra muy fácil. Ahí Bayer habla de uno de sus libros imprescindibles, su Severino Di Giovanni. Escuchémoslo. En la República Argentina, cuando yo era chico y adolescente, siempre los primeros de febrero aparecía una biografía del delincuente más sangriento, más tremendo de la historia argentina, Severino Di Giovanni, el más detestado de todos, Severino Di Giovanni. Me dije, voy a investigar la verdad sobre él. Y comencé a estudiar. Vi los documentos policiales, vi todo lo escrito por él y estuve ante la certeza que era todo lo contrario de lo que sostenían los diarios oficiales. Severino Di Giovanni fue un hombre decidido, antifascista total. Por eso tuvo que irse de Italia. Toda su vida la dedicó a sus ideales. Tal vez tuvo una gran equivocación. Creyó que a través de la violencia podía llegar a concretar sus ideales. Finalmente fue detenido, juzgado por los militares de la dictadura de Uriburu y fusilado. El Severino Di Giovanni es un libro imprescindible de Osvaldo Bayer, publicado por primera vez en 1970 y prohibido por la dictadura militar de entonces. El libro se volvió a publicar en la década del 90 y, tal como escribió el propio Osvaldo en el prólogo, la historia de este luchador antifascista, perseguido por el régimen de Mussolini y fusilado por la dictadura de Uriburu, puede servir para abrir la discusión sobre el tema de la violencia. Los escenarios y los poderes de la década del 20 no han cambiado en demasía. Lo que la sociedad hizo con Severino se repitió luego miles de veces en la década del 70. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, sobre aquel amanecer. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. El Severino de Osvaldo Bayer es uno de esos libros imprescindibles, como decíamos, imprescindibles para entender un periodo histórico que marcó a fuego las décadas siguientes de la historia política de nuestro país. Pero además, es una deliciosa biografía. Cuenta la singular historia de amor entre el anarquista y América Scarfó. Severino escribe a diario cartas de amor a su enamorada. El 10 de septiembre de 1928 le escribe a América. Perdernos entre el verdor, lejos. Lejos. Lejos. Caminar del brazo en esta aurora hacia un horizonte intangible e inalcanzable. Siempre unidos. Siempre unidos. Siempre fuertemente ligados como dos hiedras. Sorbiéndonos la propia existencia una de la otra. Y cantar la rapsodia heroica de la vida difícil. Sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. En los años 30. Siempre te verán volver. Aunque no sea uno de los datos más conocidos de Osvaldo Bayer, el periodista, el historiador, el intelectual comprometido políticamente con su tiempo, el luchador incansable por los derechos humanos, fue antes que nada poeta. De adolescente, decía Osvaldo, solamente quería ser poeta, no quería escribir prosa. Cuando empecé a escribir poemas, mi inspiración eran los sentimientos que me atravesaban. El amor, por ejemplo. La poesía es la inspiradora de mi vida. A veces interpreto todo como una gran poesía. Y así lo hizo. Entre los 15 y los 21 años escribió el poemario Los Cantos de la Sed, libro que se reeditó en 2015. Y además, la poesía continuó viva en Don Osvaldo Bayer con sus poemas tangueros. Buenos Aires era el tango en los años 30. El tango era la voz del barrio. Y esos cantores, Agustín Magaldi, Ignacio Corsini y, por supuesto, Carlitos. Y el tango anarquista. Les voy a leer algo que nació en mí hace muchos años. Tango y anarquía. Música para los ideales. Igualdad en libertad. Igualdad, la hermosa palabra. Cantar a la madre pobre y a la madre soltera del barrio. Me acuerdo de ellas. Al niño con hambre, al obrero preso. El canto y el baile como protesta. La palabra, la música, la poesía para cantar el derecho al trabajo, al amor a la familia, a la compañera de vida y a los ideales. Bueno, se nos va terminando el programa, Mariana. ¿Cómo cerramos este bloque en recuerdo del don Osvaldo Bayer? Primero, recordar que Osvaldo nació el 18 de febrero de 1927. Claro. Y vamos a cerrar con el tango Cara Mía, que es con letra de Osvaldo Bayer, uh-huh, y música de Pablo Bernaba, que es del quinteto Negro La Boca. Acá habla, en este tango, del amor entre Severino y América Scarfo. Muy bien, con este tema entonces nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Será hasta la semana que viene entonces. Nos vemos, chau chau. Cara mía, fina mía, tengo fiebre por tu amor, tiembla todo mi cuerpo. Él me escribió en la cima del amor, te ama el más perseguido, si te ama tu fiel Severino. ¿Te acordás el beso aquel que fue la miel? Así empezó nuestro querer, entre caminos clandestinos y sueños de liberación. Nació este amor que nunca se termina, aún hoy persiste, eterno, siempre estás en mí. Descalzo vas hacia el final, desafiando la muerte, caminas al abismo. Eterno, siempre estás en mí. ¿Te acordás el beso aquel que fue la miel? Así empezó nuestro querer, que nunca se termina, aún hoy persiste. Eterno, siempre estás en mí. Cara mía.